necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 7 de febrero del 2017. Gracias por la sintonía y estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Gobierno de Colombia y Ejército Nacional de Liberación ya tienen hoy una cita en Quito, Ecuador, para buscar diálogos de paz. Y en Honduras, el presidente de este país fue aplazado en una encuesta de opinión pública. Y en Perú, las autoridades allanan casa del expresidente Alejandro Toledo y está acusado por presuntamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Vamos a iniciar el informativo Contacto Sur en Honduras. Allí el presidente de este país salió aplazado en una encuesta de opinión pública. El equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIT de la Compañía de Jesús presentó al país los resultados de un sondeo de opinión pública enfocado en su tercer año de gobierno, el gobierno de Juan Hernández. En estos resultados, el gobierno, su gestión, salen aplazados. Vamos con José Peraza, que así lo informaba desde Radio Progreso para nuestro vespertino de Contacto Sur. Por tercer año consecutivo, la población hondureña ha reprobado la gestión del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. La encuesta realizada por el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC deja constancia de que las principales razones de las bajas calificaciones responden a que la administración de Hernández Alvarado no cumplió con las promesas de campaña, no mejoró la situación económica de las familias y del país y no cambió el paisaje de violencia y terror en los barrios de las principales ciudades de Honduras. Sobre los resultados y el análisis e interpretación de los mismos, hemos dialogado con el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director del ERIC. Lo escuchamos aquí en Contacto Sur. El presidente de la República en este tercer sondeo queda como a mitad de camino, es decir, queda, como llamamos en las escuelas y en los colegios, queda aplazado, lo que confirma la tendencia de los tres años. En el primer año, si usted recuerda, esta encuesta recogió el hallazgo de una calificación de 5.4. En el segundo año, la calificación bajó a 4.7. Y ahora, manteniendo esa misma tendencia, la calificación es de 5.15. ¿Qué significa esto? Significa que en la calificación, que solamente es un dato, es un referente, uno puede percibir que la población hondureña, en estos tres años de administración del presidente Juan Orlando Hernández, no se ha sentido satisfecha ni ha sentido que se le han dado respuestas a sus principales demandas y necesidades. Y esto evidentemente después va a quedar enormemente corroborado por cómo percibe el logros y fracasos y alcances o conquistas de la administración de Juan Orlando Hernández. La población siente que Juan Orlando Hernández ha fracasado en dar respuestas a los problemas de fondo de empleo y de pobreza. De igual manera que ha fracasado en la política de seguridad, en dar atención a los graves problemas que la población vive en el ambiente de violencia que se ha desarrollado y que a lo largo de todos estos años y que la sufre de manera directa la población hondureña. Y también expresa que el gobierno de Juan Orlando Hernández también ha fracasado en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Que lo que ocurre en Honduras no es crisis económica, es decir, no es falta de bienes, no es falta de riqueza, no es falta de capitales. Cada día aumentan los capitales. Es más, los responsables de las finanzas en el gobierno se glorían de tener una macroeconomía sana. Gracias al sacerdote jesuita Ismael Moreno, director del ERIC, por sus aportes en este análisis de la realidad. Y a esta hora en Contacto Sur nos vamos en vivo y en directo hacia Argentina. Allí el gobierno de Macri propone al abogado de un represor de la dictadura para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo es esto posible? Vámonos con nuestro compañero Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Buen día, buenos días América Latina, y lo mismo nos preguntamos acá, parece de locos, pero es la realidad. Carlos Horacio de Casas es uno de los tantos abogados que defienden a represores de la dictadura en los juicios de lesa humanidad que se realizan en Argentina. Su defendido fue el militar del ejército Enrique Gómez Saá, acusado de secuestros y torturas. El gobierno de Mauricio Macri quiere que ese abogado integre la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo que depende de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y al que acuden habitualmente víctimas de delitos de lesa humanidad que no encuentran justicia en sus países. Las organizaciones de derechos humanos argentinas rechazaron rotundamente esta postulación y anunciaron que iban a realizar las presentaciones necesarias para impedirla. Así lo explica la integrante de la agrupación Hijos, Giselle Tepper, a Farco y a Ler. Esto es una decisión que se eleva a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, con lo cual entendemos que todavía no está cerrada, y desde ese lugar nosotros vamos a presentar en todas las instituciones pertinentes nuestra opinión al respecto. Creemos que es una nueva provocación y un gran acto de desprecio que viene en continuidad de los demás que se han hecho de parte del gobierno nacional. En este caso, intentando llevar un organismo que muchas veces recibe algunas cuestiones para tratar sobre la Argentina a un abogado que no solamente no está, por lo menos, especializado en el tema, no tiene una trayectoria conocida en el tema como para que sea respaldado masivamente, sino que además, como mencionaba, con, digamos, su trayectoria en Mendoza tiene que ver con defender a un genocida, que es Enrique Blas Gómez, quien ha, por lo menos en este tiempo, ha sido apartado por motivos de salud de lo que tiene que ver con procesos judiciales, pero que está acusado de delitos de lesa humanidad, y que el rol de este abogado de casos ha sido su defensa. Con lo cual, básicamente entendemos eso, que esto viene en continuidad con otro tipo de ataques a la memoria, a la verdad y la justicia por parte del gobierno. Esta postulación del abogado de un acusado de violaciones de derechos humanos para integrar nada menos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se suma, como decía recién Giselle Tepper, a otros actos y declaraciones del gobierno de Mauricio Macri que van contra la política de memoria, verdad y justicia que se tuvo durante los últimos años en Argentina y que fue tomada como ejemplo a nivel mundial. Por ejemplo, cuando el presidente Mauricio Macri dijo que en Argentina hubo una guerra sucia, en lugar de hablar de una dictadura o de un genocidio, o cuando intentó modificar el feriado del 24 de marzo, día en que se conmemora un aniversario del golpe de Estado, o las recientes declaraciones del director de aduanas de su gobierno, que dijo que en Argentina no hubo un plan sistemático de desaparición de personas, cuando la propia justicia argentina probó que eso fue lo que pasó en el país. En las últimas horas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que va a realizar audiencias en Argentina en el mes de mayo. La pregunta que cabe es si lo hará con el peso de tener en sus filas a un defensor de violadores de derechos humanos. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Y hay que destacar que el gobierno de Colombia y el Ejército Nacional de Liberación tienen cita hoy en Quito, Ecuador. Es la segunda vez para abrir una mesa de negociación que busca poner fin al conflicto que mantienen desde hace 52 años. Será la segunda vez que las partes se convoquen para dialogar tras un primer intento fallido previsto para el 27 de octubre del pasado año, cuando no liberaron a un excongresista, Odi Sánchez Montes de Oca, concretada la semana pasada por el Ejército de Liberación Nacional, llevó al presidente Juan Manuel Santos a cancelar unilateralmente el proceso. Bueno, hay expectativa en esta reunión que se desarrollará hoy en Quito, Ecuador, donde se espera que se consoliden los primeros pasos sólidos para ir hacia un diálogo importante que profundice los procesos de paz en Colombia. Y en Perú, la Fiscalía Anticorrupción allana vivienda del expresidente Alejandro Toledo. Al expresidente Alejandro Toledo entraron a su casa los funcionarios de la Fiscalía buscando pruebas, documentos, papeles. Todo tiene que ver con un supuesto soborno que dio la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios y al propio presidente Alejandro Toledo. Vamos con un informe que ha preparado nuestro compañero Alexis Chévez Solís. Desde Perú, le informamos que Fiscalía Anticorrupción allana vivienda de expresidente Alejandro Toledo. Exmandatario es acusado de recibir un soborno de 20 millones de dólares de parte de empresa Odebrecht. Un equipo de fiscales liderado por el fiscal Hamilton Castro, que investiga el caso Odebrecht, allanó la vivienda del expresidente Alejandro Toledo. Todo sucedió el último sábado desde las 3 de la mañana y la operación duró más de 8 horas. Culminada la intervención, el fiscal anticorrupción Castro abandonó la casa del ex gobernante sin brindar declaraciones a la prensa, llevándose consigo dos cajas con varios sobres lacrados conteniendo muchos documentos, videos y dos cajas fuertes. El material incautado será evaluado por el Ministerio Público y servirá para sustentar sus próximos pasos en la intervención preparatoria. A Toledo se le acusa de haber recibido una coima de 20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht por la construcción de la carretera interoceánica. Según testimonio de un colaborador eficaz, a Toledo se le habría empezado a realizar pagos desde el 2005, cuando se acercaba al fin de su gobierno, que duró entre 2001 al 2006. Por su parte, Alejandro Toledo, quien se encuentra en París, ha negado haber recibido 20 millones de la empresa Odebrecht para ser favorecida en una licitación de la carretera interoceánica, y desafió a sus acusadores a precisar que digan cuándo, cómo y dónde y en qué banco le han depositado la suma mencionada. Toledo Manrique ha dicho estar indignado por lo que calificó como un linchamiento político en su contra, el cual, según dijo, proviene de sus enemigos tradicionales, quienes no le perdonan haber liderado la marcha de los cuatro suyos. Por su parte, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha señalado que lo de Alejandro Toledo es una gran vergüenza, una traición al Perú. Estoy muy dolido por estas noticias del expresidente Toledo. Es una traición al pueblo peruano y es una traición a sus colegas que se esforzaron tanto. Realmente, yo creo que es muy lamentable esto. Él debe ponerse a derecho y regresar al Perú y contestar lo que va a preguntar la fiscalía, ha expresado Kuczynski. El presidente ha dicho que si bien formó parte del gobierno de Toledo, no tuvo conocimiento sobre las negociaciones que se habrían hecho en aquella oportunidad en torno a la carretera interoceánica. Mientras que el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia ha estimado como poco probable que el expresidente Alejandro Toledo vaya a retornar al Perú, y menos que consiga un país que le otorgue asilo político. El Perú, los tres últimos gobiernos, el de Alejandro Toledo, Alan García y Ollantumala, son acusados de recibir sobornos por parte de empresas de Brasil para ser favorecidas con obras públicas. Hasta el momento, al menos 5 personas están detenidas en calidad de prisión preventiva y se espera que en las próximas horas se dicte una medida similar contra el ex mandatario Alejandro Toledo. Desde Perú, en Santa María de Niva, Amazonas, Radio Campanquis, informó Alexis Chévez. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias, muchas gracias. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Thank you.